Gracias por este día que me has otorgado y por el momento cuando me dirijo ante el trono de tu gracia. Te alabo y te bendigo por tus misericordias que renuevas cada mañana. En estos minutos me dispongo a salir de mi hogar para cumplir con mi jornada del día, y no puedo hacerlo sin antes orar y pedir tu santa protección. Amado Padre Celestial, te pido que por favor envíes tu ejército de ángeles alrededor mío y de mi familia, a que libren toda batalla espiritual y vengas tú delante de mí, haciendo fácil, seguro y triunfante mi camino. En estos momentos que me dispongo a salir fuera de mi hogar, voy con toda fe y confianza, porque voy protegido por tu divina presencia. No permitas, Padre amado, que nada ni nadie pueda hacerme daño. Me encomiendo a ti, Señor. Voy con toda mi fe por delante y mi confianza puesta en ti. Señor, bendice mis proyectos, ideas y todo lo que realice, para que aún mis más pequeños logros den testimonio de tu gloria. Especialmente, Señor, dame una fe inquebrantable y profunda para creer en tu palabra y una voluntad decidida para actuar correctamente y hacer el bien. Te doy honor y gloria por tu protección y alabo tu nombre por tu amor. Me has prometido que guardarás mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Me encomiendo en tus manos, Señor. Te entrego mi casa, mi familia y mi vida. Que tu espíritu vaya delante de mí en todo momento, haciendo más fácil mi camino, más seguro y convencido de que regresaré a casa con bien. Señor, al salir de mi casa, rodéame con tu luz protectora. Guíame con tu sabiduría, ilumíname con tu amor, sosténme con tu poder y acompáñame con tus ángeles hasta mi regreso. En el nombre de Jesús. Amén.